La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Amigos de La Mar en Coche, espero tengan un lindo viernes, aunque sea nublado y se vengan las lluvias. Tenemos que hablar del audiovisual ampliado de nuevo y eso haremos en una columna que titulamos El futuro llegó, pero no tanto. Esta semana rara, ¿hay alguna semana normal en Argentina? Podríamos hablar de varias cosas, podríamos hacer la columna sobre varios temas. Por un lado, se cumplen 20 años de Google. Por otro lado, supimos esta semana que los fondos concursables creados por la ley audiovisual para el sector sin fin de lucro, que no tiene convocatoria todavía, tiene fecha para que el del 2018 sea convocado recién en noviembre, o sea que con suerte se evaluará en marzo del año que viene y se va a cobrar tarde, mal y nunca. Pensemos que los fondos son estáticos en términos de sus montos y que la inflación hará su trabajo para licuar aquello con lo que puedan hacer los medios sin fines de lucro que puedan acceder a ese beneficio. También podríamos hablar sobre la irregular intervención en la Defensoría del Público, pero como ustedes saben, yo integro ese organismo desde hace un tiempito, lo hemos planteado hace un par de columnas, mejor pongamos el foco en otra cosa. Y entonces en ese caso, como podríamos hablar de varias cosas, creo que lo mejor es hablar del futuro, que llegó, pero no tanto, como les digo al inicio de la columna, como les digo en el título, porque esta semana tuvo una actividad bastante intensa en materia de la industria, del sistema de medios audiovisual y de las telecomunicaciones, y hacia esas novedades es a lo que nos vamos a referir. Transcurrieron las jornadas de la ATBC, que es un organismo clave en el sector de la televisión de pago y también de las telecomunicaciones en Argentina, es la Asociación Argentina de Televisión por Cable, un organismo denostado por el Grupo Clarín durante mucho tiempo, hasta que le sirvió, le resultó necesario, y comenzó a tenerlo en cuenta que sea su instrumento de mediación con el Estado. Allí exponen distribuidores, productores y proveedores del mercado de cable, tanto de contenidos, programación, como los reguladores y también los que venden cable, pero cable físico, digo, ¿no? Par de cobre, ese tipo de cuestiones. Y hay ahí una escena tipo académica en la que gobierno y empresas deparan sobre el futuro. En ese contexto, y como sabemos, este es un año bastante particular porque claramente hubo que hablar de la devaluación del dólar. Digamos, el dólar a 40 ha modificado muchas cosas, lo sabemos nosotros en nuestra vida cotidiana, pero también lo saben las empresas de medios, que por ejemplo tuvieron que revisar sus acciones planificadas para 2018 o para 2018-2020, que tenían que ver incluso con inversiones. Era un sector en el cual el gobierno pensaba que llegarían muchas inversiones. Esas que harían esta lluvia de inversiones, que en realidad, y como grabo esta columna desde una ventana, miro que lo único que llueve es un poco de agua en este viernes gris, en un sector que no es nada competente, algunas empresas habían evaluado desarrollar inversiones, por ejemplo, Telecom, de 5.100 millones de dólares en el trienio que iba de 2018 a 2020. Pues bien, eso no va a ser así, aclararon los representantes de las empresas que eso no va a pasar al menos en 3 años y que tratarán de hacerlo en 4 años. El problema clave que tiene la industria audiovisual y también las de telecomunicaciones es que está dolarizada. Casi todos sus costos están en dólares. Entonces, al multiplicarse por 40 cada dólar y ya no por 20, por 27, por 31, como fue en el último periodo, la planificación de costos está muy, muy compleja. Más allá de que la dolarización les permite licuar sus costos en pesos, por ejemplo, los salarios. Hoy a las empresas les resulta mucho más sencillo oblar los salarios de sus trabajadores, pero la tecnología, la infraestructura, todo eso está en dólares y hoy en dólar a 40. En ese contexto, Telecom es el patriarca de la televisión por cable, así lo plantea Enrique Carrier en su informe semanal que acaba de publicar hoy en el marco de las jornadas de la ATBC, e hizo una serie de anuncios bien interesantes. Por un lado, en términos políticos, Moltini, que proviene de Cablevisión y que ahora está en Telecom, dado que, como sabemos, se produjo esa fusión hace un tiempo, se quejó por la demora en la aprobación de la ley corta, una normativa que beneficiará directamente al Grupo Clarín. Pero además de esa queja política, hizo algunos anuncios interesantes. Por un lado, anunció el acuerdo que Telecom desarrolló con la red Intercable, que es una red que nuclea a 230 operadores de TV cable de distintas localidades de provincias. En 580 localidades de provincias operan esos cableros. A partir de este acuerdo entre Telecom y la red Intercable, estos pequeños operadores de distintas ciudades van a revender servicios de Telecom. ¿Cuáles? Cablevisión, Fibertel, Personal y Flow. Flow es esa aplicación que desarrolla como un operador de video on demand, de video soportado en internet, que es propiedad de Cablevisión y que es con lo que Cablevisión busca competir en el futuro cuando efectivamente la gente deje de pagar cable para acceder a todos los servicios vía internet. Entre las novedades del anuncio que hizo Moltini en la TVC, también tuvimos la información de que Flow va a ofrecer acceso a Netflix a partir del año que viene. Y esto sí que es una novedad, porque hasta ahora los veíamos como competidores. Flow era la marca con la que Clarín iba a competir con Netflix, pero ahora parece que son complementarios. Esto es un gana-gana porque Flow mete a Netflix bajo su órbita en la Argentina y porque de este modo Netflix saltea aquel impedimento de llegar a más hogares que tiene en América Latina, dada la baja bancarización. Recordemos que es necesario tener tarjeta de crédito para acceder a los servicios de Netflix. Bueno, en realidad ya no es tan necesario porque si contratas Flow lo puedes pagar en pesos devaluados, pero pesos al fin, y en Argentina. Toda esta discusión entre política y anuncios económicos sucedió en un contexto en donde la industria del cable informó en sus jornadas que vamos a un escenario de permanencia de este contexto en el que muchos hogares paguen para ver televisión todavía y la mudanza hacia internet sea bastante lenta y más demorada de lo esperado. Argentina está en un contexto hoy en el que el 78% de los hogares accede a la televisión de pago, sea por cable o satélite, y apenas se supera la mitad de los hogares que acceden por banda ancha fija a internet. Y en un futuro en donde se habla del sextuple play, es decir, en donde todos vamos a tener que pagar por el servicio de internet, unos $24 por mes, por la telefonía móvil con internet también, unos $10 por mes, por el servicio de TV paga, unos $20 por mes, por algún jugador de video on demand, algún Netflix, algún Flow o algún paquete, más el pago para acceder a la música, con la lógica de Spotify, por ejemplo, estaríamos hablando de la necesidad de oblar, de pagar unos $70 mensuales a un mismo operador, porque a ese es el futuro en el que vamos con el desarrollo convergente. Bueno, a un mismo operador, siempre y cuando Spotify siga siendo de sus dueños actuales y no sea comprado por nadie. Que vamos a un escenario en donde un porcentaje muy alto, es algo así como el 5 o el 7% del total de un salario mínimo en la Argentina, se destina a consumos culturales que son centrales en las sociedades mediatizadas. En ese contexto, la industria festejó esta semana que va a demorar su inversión por la devaluación económica, pero no va a haber afectado sus niveles de concentración. Por esa línea van las noticias en el mercado del audiovisual ampliado. Nos vemos seguramente y nos volvemos a escuchar la semana que viene.